Bueno, yo en primer lugar, como una norma de cortesía y de educación y como portavoz del Grupo Municipal Socialista, pues darle la bienvenida a esta corporación al nuevo concejal andalucista, José Antonio Bautista, y desearle el mejor de los trabajos, como todos los concejales que estamos aquí. Y ya a continuación, pues un par de cuestiones. Nosotros, como se ha podido ver por las intervenciones anteriores de los compañeros, traemos a pleno muchas de las inquietudes que nos manifiestan vecinos de la localidad, aunque muchas veces se nos insiste también por parte del equipo de gobierno que demos nombre de las personas concretas, ¿no? Yo en este caso tengo que preguntarle al alcalde, porque también me veo forzada, porque no ha sido ni una, ni dos, ni tres personas las que me han comentado el asunto, sino bastantes, en las que me transmiten que después de tener conversaciones con el señor alcalde, él traslada que, bueno, pues que está de capa caída, que no va a aguantar mucho, que se va a ir. Y entonces yo le tengo que preguntar en el pleno y haciéndome eco de todos esos ciudadanos que me han parado y me han comentado, ¿tiene usted intenciones de irse de este ayuntamiento? No sé, para hablar del tema, ¿no? La verdad es que uno se ve impotente. Pues yo no voy a entrar ahora en el dilema de antes o después, como aquí se ha hablado. Si hay una persona responsable, para lo bueno o para lo malo, del presupuesto, de la situación de este pueblo, en lo que compete a la política, yo soy el alcalde y yo soy responsable para lo bueno y para lo malo. Demagogia, aquí podemos hacer todo. Yo como humano cometo errores y hay momentos que uno se siente totalmente, bueno, son las circunstancias de la vida, indefenso, impotente, y yo lo único que quiero, ¿lo habré hecho mal o lo habré hecho bien? El PEA dirá que el presupuesto, que vaya que para acá. Con el PEA, Partido Andalucista, nos hemos sentado 5 o 6 veces, no hemos sido capaces de llegar a ese acuerdo. Con el Partido Socialista hemos tenido menos reuniones y he intentado. Sí, es una cuestión que se llama presupuesto. Entiendo que somos minoría y por lo cual en minoría pues uno tiene que aprender de los fallos, de los errores y bueno, serán las cosas con buena voluntad. Quizás me he equivocado, si ha llegado a esta fecha y he intentado llegar a un acuerdo a unos presupuestos, bueno, cada uno tiene su forma de ver un presupuesto y entiendo que un presupuesto solamente son unos ingresos que hacen los ciudadanos de Ubrique con sus impuestos, los del Estado, los de la Junta y los de otras administraciones. Y unas inversiones que se tienen que llevar a cabo, y yo creo que lo único que quiero con ese presupuesto es reinvertir el dinero que el ayuntamiento tiene. Me parece un poco la educación que esté hablando, se esté riendo de un tema tan serio, ¿no? Pues se lo digo porque creo que usted se estaba riendo ahora mismo de mí, de lo que yo estaba hablando. Y lo estoy hablando muy serio para que se esté riendo. Perdón. Entonces, hay una cuestión que yo lo único que he intentado, lo habré hecho mal, menos mal o bien. Yo lo único que quiero es aprobar unos presupuestos, y si esos presupuestos no soy capaz de aprobarlo, entiendo que yo no quiero ser obstáculo de mi pueblo. Y para no ser obstáculo de mi pueblo, pues presentaré un presupuesto, haya o no haya consenso, con una moción de confianza, y para que este problema, porque yo no quiero pagar mi problema, es decir, alcalde, que yo no haya llegado a esos presupuestos donde quiero. Porque este ayuntamiento tiene dinero, tiene una situación económica mejor que muchos de los pueblos de la sierra, y eso es porque los ubriqueños pagan bien, porque hemos sabido gestionar todos. No voy a hacer ahora color político si uno si otro. Si la situación de Ubrique está así, porque la legislatura que aquí se han llevado, sea en PSOE, sea quien haya sido, no lo hemos hecho mal. Bueno, es mi responsabilidad. Y yo entiendo que yo soy el problema del tema. Entonces, por supuesto, hay momentos que digo, bueno, ya me siento impotente y yo no quiero servir de alcalde para hacer obstáculos a mi pueblo. Quiero solucionar las cosas. Si no soy capaz, pues no me quedará otra que presentar unos presupuestos con una moción de confianza. Bueno, ya que se refiere a la moción de confianza, yo no dudo, alcalde, ni de su buena voluntad ni de la voluntad de su equipo de gobierno. Espero que usted no dude de la buena voluntad de la oposición. Tengo que decirle que en el caso concreto que está comentando los presupuestos, con el Grupo Socialista menos, no. Con el Grupo Socialista para los presupuestos 2013, cero reuniones. Yo solo tengo que decir así. Petición del alcalde de reunirse para los presupuestos 2013, cero. Por la concejala de Hacienda, cero. Por la portavoz del partido del Grupo Municipal Popular, cero. Y ahora yo tengo que dar esa información porque también quiero que en la calle se sepa lo que el Grupo Municipal Socialista hace o no hace. Es más, leyendo en el acta del último pleno de septiembre que hemos aprobado hace un momento, había dos cuestiones que planteaba con cierta preocupación. Los presupuestos, sin lugar a dudas, y el agua, que también ha sido después del pleno de septiembre cuando hemos tenido reuniones para este servicio. Y yo no estoy haciendo demagogia. Yo es que cuando la primera vez me preguntan, oye, el alcalde tal, que dice, bueno, le doy la importancia que tiene. Pero le puedo garantizar, señor alcalde, que son mucha gente, mucha gente la que me ha preguntado expresamente sobre eso. Y yo creía, y así lo hemos hecho, que tenía la obligación de preguntarle. Y agradezco su información y tal. Yo, de todas formas, su estado de ánimo y de frustración, compártalo con su gobierno y eso, pero no lo traslade mucho a los ciudadanos porque a veces a lo mejor se interpreta ciertas cosas que al final no son al 100%. Con el tema de los presupuestos tengo que decirle también que se nos ha convocado una reunión para el lunes 4 a la que yo desde luego no voy a poder asistir. Y además que también comparto como no recuerdo quién fue del Partido Andalucista que también ha hecho alusión, creo que en esta convocatoria faltaría el presupuesto general 2014. Yo las ordenanzas fiscales, como entiendo que no se van a tocar o no se deberían de tocar, me preocupan menos, pero desde luego que en noviembre del 2013 el presupuesto 2014 hay que ponerlo sobre la mesa, no me cabe ninguna duda. Rogaría en este sentido que os aplace la reunión si es posible y si no, pues podrá venir cualquier otro compañero de mi grupo, pero me disculpo con antelación y con interés porque son dos asuntos que el Partido Socialista, que el Grupo Municipal estaban reiterando en sus intervenciones que estábamos solicitando como son los presupuestos y el ciclo integral del agua y no voy a poder asistir, así que ya me comunica si sigas hacia adelante o no. Y en esas frustraciones que muchas veces se comparten, aunque la vivencia es en el otro lado, nosotros nos frustramos también mucho porque se nos acusa cuando se nos pide, ¿no? Y parece que no se obtiene el resultado por parte del equipo de gobierno, somos culpables. Pero cuando el equipo de gobierno tiene algo que dar, no nos ofrece nunca participación y es constatable. Hoy, por ejemplo, en este pleno se nos ha dicho en reiteradas ocasiones que el presupuesto no está aprobado, que eso limita, pero se nos ha preguntado que dentro de lo que es la partida presupuestaria de mantenimiento urbano, aparte de esos criterios técnicos tan fantásticos que existen seguro por este ayuntamiento, sobre criterios políticos que puedan ayudar a mejorar el gasto de esta partida en nuestro municipio, y lo tengo que poner sobre la mesa porque escuchamos que hay un programa de garantía, bueno, un programa de la Junta de Andalucía, el decreto de exclusión social, que adjudica a los ayuntamientos y a Ubrique concretamente 18.000 euros, para gastos alimentarios, que nos parece fundamental en los tiempos tan difíciles que muchos ubriqueños están pasando, y no se nos sienta a los partidos políticos para saber nuestra opinión, humilde, pero opinión. Se habla también de las actuaciones posibles de juventud, de otros temas, pero hay una moción aprobada por este pleno para la creación del Consejo Local de la Juventud y unos estatutos que regulen no solo la participación de los grupos, sino también de los colectivos juveniles, y no hay manera que ustedes le metan mano, Podemos escuchar que se organiza una campaña de teatro financiada, subvencionada por la Diputación de Cádiz, que se dice que no puede ser gratuita, pero que al final la gente va a pagar, quiera donar o no, va a tener que pagar 5 euros. Pero se va a destinar a fines benéficos, que aplaudimos, pero no se nos pregunta al grupo de la oposición si compartimos esa finalidad, porque eso lo decide el equipo de gobierno. Entonces, para nosotros es frustrante también, ¿eh? Cuando todas las culpas vienen a estos partidos políticos, que somos tres en la oposición, y cuando hay algo sobre lo que opinar, participar, no es más que eso, porque luego quien decide es el alcalde y su equipo de gobierno, no se nos da nunca la voz ni la oportunidad. Y eso nosotros, desde luego, lo vamos a seguir exigiendo de una manera y otra. Y a cada cual, como siempre en este mundo, que aguante la responsabilidad que del momento le toca. En cuanto a la transmisión de la preocupación de algunos ciudadanos que me han hecho concretamente, quisiera saber si este ayuntamiento tiene previsto el poder sentarse con los centros escolares para poder articular de una vez por todas el uso de las instalaciones educativas fuera de horario escolar, porque parece que hay ciudadanos que quieren utilizar los patios de los colegios, y desde el ayuntamiento se le dice que son la junta o el centro, desde el centro se le dice que es el ayuntamiento, y como siempre el ciudadano mareado por el camino. Entonces nosotros solicitamos que, si nos interesamos a través de la Secretaría de la información, que yo no tenía conocimiento de que se tiene que hacer un convenio con el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para poder utilizar en fuera de horario escolar los centros educativos, y nosotros rogaríamos de que se analizara esa posibilidad y que se pusiera sobre la mesa para poder aprovechar en definitiva las instalaciones que están ahí y que muchos ciudadanos tienen ese interés. También preguntarle al señor alcalde si ha podido tener un contacto, siquiera telefónico, con la persona que durante toda la vida ha estado encargada del San Antonio en cuanto a dar cuerda al reloj. Lo dijiste el otro día, pero no lo ha hecho todavía. Soy. Bueno, pues le rogaría al alcalde que nos hiciera, porque creemos que son temas que competen de cierta manera a este ayuntamiento, que la llame y se interese por ella, y también de paso solicitar copia o acceso al convenio que existe, para nuestro entender, tiene que existir entre el ayuntamiento y la iglesia relativa al San Antonio, porque nosotros sabemos que las inversiones municipales que se han realizado en esta instalación atienden a un convenio específico que no sabemos si está en vigor, si no lo está, bueno, y como no tenemos esa información, nos gustaría que el alcalde autorizara el acceso a la misma. Aprovechando de hablar hablando del San Antonio, y como tenemos al personal el decreto de exclusión social, podríamos darle un repasito, bueno, ahora ya con este tiempo de lluvia no sé, pero a la pintura, porque estaba el San Antonio bastante deteriorado, vamos. Y al campanario de la guardería, que se lo transmití también a la concejal en plenos anteriores, me dijo que no tenía solicitud de la dirección del centro, pero con solicitud sí. No hay una solicitud formal, pero sí que me había trasladado ya la preocupación, no solamente del campanario, que quizá nos cueste un poco más de trabajo, y ya estuve hablando con ella, hombre, porque tienen que montar unos andamios en más alto. También me estuvo comentando lo de las rejas de la entrada, la pintura de las rejas, etcétera, y lo tenemos todo previsto. Lo del campanario, estamos un poco a la espera de saber un poco la cuantía que supondría, pero a través de las anteriores subvenciones que vinieron para el comedor, que aún no se ha puesto en funcionamiento, Y de pequeños arreglos teníamos un piquito ahí para así poder pintar, y íbamos a aprovechar a estas personas de exclusión para que pudiesen hacerlo. Pero ese es un trabajo, el del campanario es un trabajo más específico, entonces estamos en conversaciones para cuando se pueda llevar a cabo. Bueno, muchas gracias. Yo no he tenido contacto con la dirección del centro. Lo único que voy a decir es que si no era una solicitud del centro, porque se atendiera, porque es que es verdad que impacta la imagen del campanario. En cuanto a lo de que los criterios políticos muchas veces tienen que acompañar, bueno, muchas veces no siempre en política, tienen que acompañar los criterios técnicos, en ese sentido quisiéramos desde mi grupo apuntar que el monumento del Petaquero necesitaría un realce por parte de este ayuntamiento. Es un monumento que se erige, en la felicitación, ¿no?, en el reconocimiento del trabajo de nuestro pueblo, a la que la mayoría de nuestros vecinos se dedican, a la marroquinería, y está muy deteriorado también este monumento, y creemos que se merece un realce por parte del ayuntamiento. Bueno, te voy a contestar al respecto sobre el monumento del petaquero y la petaquera. Decirte que precisamente esta semana pasada hemos estado hablando de ese tema, el departamento técnico, tanto de jardinería, por la inclinación que tiene allí la Plaza de la Estrella, que es un problema, y vamos a intentar de subsanarlo, porque sí, lo están midiendo, están comprobando y la inclinación que tiene, ¿no? Y a raíz de ese tema, pues estuvimos viendo que si tenemos que actuar y tenemos que quitar ese pino, pues vamos a realzar lo que es la Plaza de la Estrella, tanto el monumento, el petaquero y la petaquera, y el enclaje, y darle una mayor. Eso es una cosa que estamos ya trabajando en ella, ¿vale? Pues me alegra, porque además también este grupo preguntó por la preocupación, vamos, manifestamos la preocupación de la inclinación de ese pino que no tuviera peligro de sobre la seguridad de las personas, vamos. Con respecto a la Fundación Isabel Domínguez León, como el alcalde es el patrono, aparte de los otros dos que tiene, quisiéramos saber un par de cuestiones. Parece que hubo un compromiso anterior relativo a que el edificio de la maternidad pudiera ser utilizado por la plataforma de desempleados y ahora no, o no, la fundación no centra y veis los temas concretos sobre el patrimonio que tiene esta fundación. Hubo una reunión con la juez y el párroco, el presidente. Se hizo la renovación, se aprobaron los estatutos de la fundación y siguen los mismos, juez, párroco y alcalde. Y ahí lo que se plantea, lo que también se planteó es que se ha pedido un presupuesto porque diríamos que esa planta necesita obras. Necesita obra de mejora. Y inicialmente ahí pues estuvimos conversando de que se iniciaran las obras de mejora de esa planta y planteaban ellos de que Cáritas pudiese plantearse el traslado de la iglesia allí. No hablamos nada más. Ni se habló ni a favor o en contra de la plataforma, se habló de que se había que hacer unas obras de mejora. No, yo no me refiero, vaya, sé que me haya expresado mal, a que haya que tratar. Sé que había un compromiso anterior, no sé si hoy por hoy, debido al cambio de las personas que se producen en la fundación, si se sigue manteniendo ese compromiso, es lo que yo quisiera saber, vamos. También con respecto a la fundación, me preguntaban el otro día que con estos días de visita al cementerio, si el mantenimiento de la tumba de las hermanas Domínguez León forman parte de la fundación, es decir, el mantenimiento de. Es que me estaban comentando que estaban deterioradas, que estaban mal, que si eso no había. Y digo, pues mira, se le ha pedido a Cicu que la arregle. Se le ha pedido a Cicu que la arregle. Vale, gracias. Luego el alcalde también nos ha informado de que la semana que viene seguramente va a recibir la comunicación de la sección tanto del campamento juvenil como del edificio, bueno, como del trasvase. Y yo la pregunta Eso me ha dicho el técnico que lleva ya 3 semanas diciéndome sí, lo mismo. ¿Eh? El técnico lo ha dicho, yo no. Total, yo por una semana. Es que le digo, es que parece que ya que es mentira, porque es que. Y yo lo llamo, digo, hombre, que me dijiste hace 3 semanas que me lo iba a enviar la semana siguiente, porque dámelo por escrito y mándamelo por fax, porque. No se preocupe, que nosotros todavía por una semana no vamos a discutir, podríamos esperar hasta algún mes que otro por estas dos infraestructuras. Pero la pregunta es: si el ayuntamiento obtiene la cesión, ¿qué va a hacer el equipo de gobierno con estas instalaciones? Que es el trabajo que decíamos que se tenía que tener hecho ya. Voy a plantear que es de la titularidad, porque si ya llevamos hablando del campamento juvenil y del tema del parque perurbano, porque esta conversación está más concreta, pero que esto se lleva hablando hace un año, así yo también me lo creo, me ponen el papel por delante y me dicen, ¿tiene usted la titularidad? Entonces, seguidamente sentarnos con todos los portavoces y hablar sobre este tema de cuáles serían las soluciones más viables, tanto del parque como del campamento. Pero hasta que no esté el documento, porque ya han dicho tantas veces que va a estar el documento, que el documento no llega. De acuerdo. A lo mejor es que el ayuntamiento no tenía tan clara que quería la cesión de alguno de ellos, ¿no? Vale. que con respecto a otras informaciones de la delegación, lo de los 5 euros por la campaña de teatro de donativo. Los tres colectivos beneficiarios y el particular, ¿qué sería? ¿Reparto de lo ingresado por partes iguales? De acuerdo. Lo de Ocuri. Sí, va a venir el representante de la mancomunidad del Ayuntamiento de Ubrique. Que quisiera saber si vamos a nombrar representante del Ayuntamiento en la mancomunidad. Para el próximo pleno. Vale. ¿El plan crece? ¿Cuándo se tiene previsto que comience? Enero. Enero, de acuerdo. Y con el plan reactiva, como lo llaman ustedes, que además el plan es plan de empleo y reactivación económica, con total tiene un objetivo con profundidad. ¿Cómo se van a realizar las contrataciones de las personas que se realicen? En el caso concreto para Ubrique, entiendo que has dicho que 55.000 euros, ¿no? Lo que va a venir para las contrataciones. Te explico, es que el plan reactiva, según la información que tengo última, son 55.000 euros con IVA incluido, pero va directamente, es decir, si nosotros lo que queremos es solucionar el tema de la cubierta del polideportivo, hay que licitarlo y que una empresa entre en esa licitación. Es que no va dirigido ese dinero a empleo, va dirigido a esas mejoras de infraestructura, por lo cual ese dinero son 55.000 euros incluido IVA, tiene que estar finalizado antes del 31 de diciembre. Pero ese dinero, hemos pedido presupuesto ya y tiene que ir a licitación. No sabía cómo era concretamente, ya digo, como era plan de empleo y reactivación económica, pues creía que se iba a gestionar de otra manera. Con respecto a los criterios de contratación, es verdad que cerramos de acuerdo este ayuntamiento y toda la corporación una bolsa de empleo, que además en la adversidad nos hemos puesto todos a una para intentar de que sea una realidad, pero a mí me siguen preocupando el cómo se sigue contratando este ayuntamiento. Y ya no solo por mientras tanto, sino también porque hay organismos y autónomos que desconocemos por completo cuáles son los criterios de contratación. Hoy aquí hemos puesto sobre la mesa algunas cuestiones y yo quisiera saber cuáles son los criterios para formar parte del Patronato Municipal de Deporte. Y creo que eso se debería de informar al Grupo Municipal Socialista para que además nosotros podamos informar al resto de ciudadanos. Que os puedo asegurar, son muchos también, que nos preguntan el cómo se puede participar de un contrato en el Patronato Municipal de Deporte. Y eso no significa, como están poniendo la coletilla, toda la gente que está preguntando por contratación, yo también la voy a poner, no significa que estemos en contra de la gente que esté trabajando. Por favor, faltaría más. Lo que defendemos es que esos criterios sean claros y que la gente los conozca para poder, por lo menos, poder acceder a ellos, ¿no? Sí, pues bueno, las contrataciones que se han llevado hasta ahora en el Patronato Municipal de Deporte ha sido por los currículums que se han entregado en el patronato y la decisión ha sido entre prácticamente casi en la totalidad el técnico de las instalaciones deportivas, que según el currículum es el que ha baremado y ha mirado la persona más adecuada. Lo que no, por supuesto, no se va a contratar a nadie sin tener el currículum allí. No sabemos quién puede estar interesado o quién no. Por tanto, se han hecho mediante los currículums que hay en el patronato. Bueno, pues yo mañana le indicaré a estas personas que echen currículum en el patronato. Luego no me vaya a decir la concejala de personal o el de deporte, no somos una agencia de contratación. Porque si las contrataciones del ayuntamiento no las hace por el Servicio Andaluz de Empleo, entiendo que dentro de lo que le compete a las contrataciones de trabajo, se convertiría en agencia de contratación. Es decir, lo digo por aclarar. vaya a ser que cuando os mande a la gente que me pregunta me digáis que ustedes no contratáis. Yo le diré a los interesados, por tanto, de que echen currículum en el Patronato de Deporte y echen currículum a la Consejería de Personas para cuestiones de biblioteca o para cuestiones diferentes a las categorías de la Bolsa de Trabajo. Y también quisiera saber, con el decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía, también este ayuntamiento tenía una ampliación del programa de servicio de ayuda a domicilio. El importe total lo conozco por el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 44.625 euros, pero quiero saber en contrataciones cómo se ha traducido esta subvención de la Junta de Andalucía para la ayuda a domicilio. En 6 personas. Isabel, en 6 personas durante 3 meses. Te lo podré. Ahora mismo no tengo aquí todos los datos, ya yo te lo digo. ¿Vale? ¿Hemos tirado de la bolsa que hay de? Sí, exactamente. Han ido. Se hizo una oferta al SAE. El SAE creo que mandó 30 personas. O 30 y algo, no recuerdo bien. Y ahí el Departamento de Bienestar de las asistentes, pues estuvieron entrevistando a estas 30 personas. La experiencia, y estuvieron viendo bastante, unos cuantos criterios. Ahora mismo no te los puedo decir porque no los tengo aquí. Pero me vale la contestación. A ver, pues a ver. Un momentito, que es que me está apuntando una pregunta mi compañero. Yo creo que es más fácil esto. No, es que se me había olvidado saber la información con respecto a las jornadas de demuestra lo que vale. De saber el número de asistentes y en qué había consistido la colaboración, porque no me había quedado claro si era colaboración del ayuntamiento, con unas jornadas que realizaba una entidad privada, con una serie de patrocinadores, o es que el ayuntamiento era el que organizaba y había buscado patrocinadores. Entonces, lo que quería saber, en realidad, en qué consistía la ponencia o el seminario, ¿no? El número de asistentes de las jornadas y en qué ha costado, en qué ha consistido la colaboración del ayuntamiento, que no sé si era el que organizaba y por tanto el que pagaba la jornada, o era una actividad, unas jornadas que organizaba una entidad privada y que el ayuntamiento colaboraba con ella. Bueno, en respecto al número de asistentes, hubo en torno a 31 o 32, ¿no? Más o menos. Y fue el ayuntamiento, lo único que colaboró fue en las instalaciones. Ellos aportaron todo el seminario que quisieron completar en ese día, temas de redes sociales y currículum vitae. Y bueno, también hubo participaciones también de empresarios y Mariola también estuvo por el club de empleo y otra señorita o señora que verdaderamente no conozco, pero creo que pertenecía a algo del móvil. Sí, no recuerdo bien de dónde pertenecía. No me entero bien. ¿Audiolis? No recuerdo, ¿verdad? Así que estuvo muy bien. Quisiera también saber un par de cuestiones más concretas. El pleno pasado preguntaba si se me iba a proporcionar la fecha del vencimiento del contrato de telefonía del ayuntamiento. No sé si el alcalde habrá podido mirar la fecha. Eso ya estaba vencido. Sí, ahí hay unos contratos, lo que sí te dije, digo, hablarlo con Miguel que te facilite la información, que era el que se había solicitado diferente presupuesto. ¿No? ¿O pues yo lo entendí mal? Pues la primera noticia, además lo estoy leyendo y vamos, esa fue la última retajira de las preguntas del último pleno, pero bueno. Él me dijo que se lo comenté, que se lo había preguntado en comisión y que me lo iba a mirar. Y entonces, eso que se está adjudicando. En comisión informativa, ahora me estoy recordando, comentó. Ahora sí me estoy acordando de algo. Estoy recordando algo de que la comisión informativa sí dijo, pero entonces, ¿en qué estado se encuentra ahora mismo? ¿Que se está licitando? ¿Se está? Hemos solicitado presupuesto. Ahí se está pagando, porque ahí lo que había un convenio de RQ y Telefónica. No, eso no se ha modificado para nada, ni lo uno ni lo otro. Entonces, lo que hemos pedido presupuesto con la idea de que el gasto fuese inferior. ¿Ibais a tres presupuestos y luego decidir la mejor oferta? ¿O? Es que los presupuestos no salían, salían más caros de lo que actualmente se está pagando. Salían más caros. Entonces había que seguir planteando otro tipo de empresa, porque Miguel, digo que el entendido, el informático, pues lo hemos sentado muchas veces y hemos pedido diferentes presupuestos, pero salía todo más caro que lo que actualmente se pagaba. Debería ser la vez, pero no lo es. Vale, pues ya preguntaremos por eso. Que ya preguntaremos cómo va el asunto. Está claro que si se puede mantener lo que hay, pues hasta que se pueda, ¿no? Luego también tenía aquí apuntado de que teníamos, se nos había transmitido que un concejal había autorizado de palabra la autorización de la ocupación de vía pública de un particular y pregunté que quería saber si era cierto. Así que quisiera saber si es así. Bueno, pues sí, a lo que se refiere al VAR, lo que se había autorizado es el cambio de los veladores para que no estuviesen todos en un mismo sitio. No, yo me refiero, no el cambio de veladores todos en un mismo sitio, estoy diciendo un comercio tiene una ocupación de vía pública autorizada por este ayuntamiento por la cual le cobra. Y estoy preguntando si el concejal da permiso para que ese espacio de la ocupación de la vía pública que tiene derecho el comercio, el concejal autoriza a otro comercio a utilizar ese espacio. Esa es mi pregunta. Pues sí, se autoriza una vez que se sabe o se le comunica al propietario de ese comercio que si no se está haciendo uso por parte de ese comercio, sí se autoriza a hacerlo igual. Que este y otros comercios pues también hacen uso de otros metros temporalmente que no le corresponden, por tanto sí se autoriza. Bueno, es que yo entiendo que los acuerdos entre comercios son legítimos porque estamos hablando de derechos de uso de una zona concreta. Ahora, ya que el concejal entre en el derecho particular de un comercio, bueno, yo tengo mi duda, pero bueno, usted dice que se puede autorizar de palabra. Sí, el pago de la ocupación de vía pública se hace para la realización de la actividad. En ningún caso el propietario es el que decide que se puede hacer en la vía pública. Por tanto, es pública, aunque pague su impuesto por los veladores, pero para ponerlos. Si no los pones. Sí, pero no me lié una cosa con la otra. Lo que le estoy diciendo, si yo mañana en mi espacio de vía pública puedo llegar al comercio de enfrente y dejar en mi zona de veladores, le puedo garantizar que puedo hacerlo. Que puedo hacerlo. Porque el uso es del comercio. Lo que yo no tengo claro es que el ayuntamiento, en este caso un concejal, pueda de palabra autorizar el derecho de uso privado a otro particular sin consultar ni siquiera al afectado. Vamos, yo es que tengo mi seria duda, pero ya digo, no soy ni técnica ni licencia en derecho ni nada de eso. Si usted me dice que sí, pues yo tomo nota. Yo tampoco soy licenciado ni técnico, pero le digo que si no se hace uso de esos veladores, sí se puede autorizar. Bueno, supongo que se le descontará el uso de la vía pública de ese día. O se le cobrará cuando ha ocupado más metros. O se le cobrará cuando ha ocupado más metros, ¿no? Bueno, cuando se le ocupan más, se le debe de cobrar más, ¿no lo hace usted? Ajá. Pues eso está muy mal hecho, ¿eh? Si hay una persona, un comercio, un negocio que está ocupando más de lo que dice, está la obligación de cobrarle por lo que ocupa, no por lo que dice. Así que yo le diría que se le cobre cuando también ocupa más, claro que sí. Yo de verdad rogaría de que estos casos particulares que traemos sirvan de verdad con el mejor ánimo para aprender de los posibles errores que se puedan estar cometiendo. Algunos de ellos rozando las ganas que un privado tenga de meterse en pleito, ¿eh? En ningún caso el propietario de la licencia del VAR se puso en contacto con nosotros. Perdón, ni dijo perdón, Víctor, perdón. Rogando simplemente. Vuelvo a decir que nosotros traemos con el ánimo de. No creo que siempre sea de recibo que la contestación última sea. ¿Qué palabra utilizo? Sea un acto de soberbia. Lo que pediría es que cuando nosotros denunciemos algo, no se terminen frases como y cuando se, bueno, pues si se ocupa más, claro que sí, cobre más, o cuando, en fin, es que no tengo ganas de, no son horas de entrar en discusión de este tipo, pero que lo reitero, mi grupo municipal, por cada asunto que preguntamos lo hacemos con el ánimo de mejorar, y nosotros, mientras mejor lo haga el equipo de gobierno, aunque no os lo creáis, mejor nos va a todos, porque también somos de este pueblo, ¿eh? Y lo hacemos con el ánimo de mejora, allá cada cual como se lo quiera tomar, en el ámbito personal o como quiera. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Tío, no te vas solo en el ámbito personal, ¿eh? Sí, ahí yo creo, y sí estoy informado del tema, creo que se actuó sin mala fe, porque entiendo que aquella persona, que el comercio que paga su público, tiene su uso público. Se entiende la fecha que fueron en feria, bueno, en la Avenida España, y además yo siempre lo he escuchado, ¿no?, de otra legislatura, ¿no?, que había siempre un poco de enfrentamiento entre el propio comercio. Entiendo que no se actuó con mala fe, que en aquel momento ese espacio no estaba ocupado, pero bueno, las cosas... No, que estaba diciendo que lo raro es que no se pusieran en contacto con el propietario y hubiera sido mucho más fácil de aclarar todo el asunto, pero vamos, que yo puedo hasta entenderlo y nos podemos hasta equivocar, pero es que decirlo, me he equivocado, o simplemente, mira, una disculpa a veces tiene que venir después de una acción de gobierno, y hay algunos concejales que no están dispuestos a hacer eso, pues como digo, allá ellos. Yo en la parte de la moción que este grupo municipal trajo en el pleno pasado para la creación de una comisión de, nosotros dijimos, de fiestas y ferias, y luego en el debate estábamos los grupos diciendo si otras fiestas tienen su, digamos, participación, para qué incluirla. Total, en definitiva, que después de aquel debate lo dejamos sobre la mesa. Yo, a mí me gustaría, de verdad, y a mi grupo, participar en lo que son en dar nuestra opinión en la feria y en las fiestas en las que se nos quiera dar, pero le pediría al alcalde que a ver si puede ser objeto de un encuentro entre los grupos municipales y hombre, como decimos, ya que están las cosas difíciles y que los gastos tienen que ser muy medidos, pues mientras mayor consenso, pues mejor, ¿no? De todas formas, como he dicho antes, como vamos a crear la comisión de carnavales, que ya el año pasado hubo problemas, pues daremos participación a los grupos y a toda persona que quiera hablar. La de Navidad no, yo no hace falta un pescado. Bueno, queda dicho. Pues te lo agradezco. También quisiera saber, que creo que es el ayuntamiento, por eso lo traía, había anunciado que se iban a instalar atracciones infantiles en el Prado con un... es que no recuerdo en qué página, ya dudo si era del ayuntamiento o era de Radio Ubrique, pero en una de las dos se decía que en la zona del Prado se van a instalar una serie de atracciones infantiles para esta época a un precio módico de 1 euro, y quería saber qué es lo que ha puesto el ayuntamiento en eso, que es particular, entiendo, vamos. Perdón, aunque lo ha autorizado en este caso el concejal de Seguridad Ciudadana, pues esta persona siempre habla conmigo y el ayuntamiento en realidad no aporta nada. Los boletines de luz lo tienen que pagar ellos. El Prado es un terreno privado. Es decir, el ayuntamiento solamente, cuando se va a desempeñar una actividad, tiene que otorgar la correspondiente licencia, que aunque sea un terreno privado no puede ser ilegal la actividad. Son los únicos, se le han requerido toda su documentación y está desarrollando su actividad de forma legal porque reúne todos los requisitos. Pero esta persona, siempre, desde que habla conmigo, pues siempre ha tenido la deferencia con el ayuntamiento de que se le han puesto las cosas un poco fáciles, y en agradecimiento siempre ha querido tener esos pequeños detalles con el pueblo. Pequeños detalles en el sentido de que sean, por ejemplo, el Día del Niño, el día 1, las atracciones a 1 euro para que puedan acceder un mayor número de familias. También nos hace una donación de X papeleta. Todos los años, las que buenamente puede, se le dan a servicios sociales para que ellos hagan un reparto entre las familias más desfavorecidas. Pero eso es una iniciativa privada de este particular. Y en agradecimiento también a este tipo de iniciativas, que los niños también sabemos que en estas épocas lo pasan muy mal, pues el ayuntamiento le pone la publicidad en Radio Brique de forma gratuita para que puedan ir esos niños ese día, se pueda recaudar dinero y pequeñas actuaciones que van haciendo a lo largo del año poderse las publicitar, porque al final redunda en los más pequeñitos y en las personas que menos tienen, porque todo supone siempre una bajada de precio, simplemente. Nosotros no dudamos ni de la legalidad ni de los permisos que tuviera adjudicado, sino que no, al leer la noticia, ya digo, es que no recuerdo bien en qué página web era, pero al ver el énfasis del ayuntamiento no sabía si se le había dado una subvención específica o lo que… Ya está, me lo ha aclarado estupendamente y le agradezco la información que me ha proporcionado. Y ya para terminar, lo dije en la comisión informativa, pero lo reitero, que el portavoz de Izquierda Unida en la última comisión se nos adelantó en la palabra en ese sentido de reiterarle, señor alcalde, que se nos invite a los concejales de esta corporación a los actos institucionales en los que participa el ayuntamiento. Es fundamental, ¿no? No, le puedo traer una relación. Los actos que nos están llegando son actos organizados por particulares que casi seguro hacen hincapié en que nos inviten a los concejales de la oposición y llegará. Es que ahora mismo no recuerdo, pero que le puedo traer un listado, porque como nos tenemos que enterar luego por la radio y por la calle, por eso no lo recuerdo bien, pero la presentación de la guía de puntadas, por ejemplo, no se nos comunicó. Cuando viene un cargo institucional de la Diputación, de la Junta de Andalucía, algo concreto del municipio, hombre, yo creo que somos al fin y al cabo representantes del municipio que debemos de estar en esas cuestiones y no enterarnos por la calle. En definitiva, que lo seguimos solicitando. Y por mi parte, pues nada más. Agradecerle el tiempo. Muchas gracias.